Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro último programa del 2008. Sí, lo escuchó muy bien. Hoy estamos a 27 de diciembre del 2008 y estamos a solo poquitos días de la finalización de otro año junto a ustedes por Radio América, la 1540 AM, y a través también de la señal cibernética en www.radioamerica.net para todo el mundo. Esperamos que estén disfrutando de estos días de fiestas y agradecemos que se unan a nuestra sintonía para seguir celebrando y preparar el recibimiento al Año Nuevo con buena onda. La música folclórica del Paraguay, que ha estado presente todo este año 2008 en este programa, llega nuevamente para acompañarnos en esta tarde en los acordes del arpa paraguaya, para deleitarnos de este consagrado, con este consagrado tema musical, Pájaro Campana. Thank you. estás en sintonía de Ecos del Paraguay. Saludamos a las familias de paraguayos y paraguayas que están en sintonía, a los que se encuentran compartiendo con familiares llegados de otros estados, a los que en distintas partes de la Unión Americana nos siguen a través de www.ecosdelparaguay.com. Y especialmente saludamos a nuestros amigos y amigas de distintas nacionalidades que disfrutan, valoran y admiran la riqueza folclórica del Paraguay y nos acompañan sábado a esta hora. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a compartir noticias, un breve recuento de lo que nos deja el 2008 que se está yendo y de nuestros deseos para el 2009. Vamos a estar en comunicación con nuestra radio amiga 90.1 FM de Asunción Radio Viva y disfrutar de una excelente selección de temas musicales hoy, gentileza del sello discográfico Ñemitún, como ya nos tiene acostumbrado. Si quieren hacer llegar sus mensajes y saludos de fin de año a través de nuestro programa, pueden comunicarse al 301-942-5100 o al email de ecosdelparaguay@gmail.com. Y hablando de mensajes y saludos, ahora vamos a compartir con ustedes parte del mensaje de Navidad dado por el presidente del Paraguay, Fernando Lugo. Un saludo que ha hecho llegar en ocasión de estas fechas, especialmente a los paraguayos y paraguayas que residen fuera del Paraguay. Rodeado de un grupo de niños, el presidente de la República, Fernando Lugo, dio su mensaje de Navidad en la Casa Presidencial. El mandatario se acordó de los compatriotas que emigraron del país en busca de mejoras económicas y que no tuvieron la posibilidad de retornar a sus hogares para pasar estas fiestas de fin de año. Sé que estas noches son duras para los hermanos y hermanas que se fueron y para los que quedaron aquí a augurar y aguardar el regreso. Quisiera como presidente obrar el milagro del regreso con la agilidad de un decreto, pero no puedo. Me dirijo a los paraguayos y paraguayas que residen en otros países en primer lugar para desearles una feliz Navidad y reiterarles el compromiso de seguir adelante con una patria nueva, que sepa influir más, que construya espacios nuevos para el empleo joven, como lo estamos haciendo en los primeros 3 meses. Escuchamos primeramente el mensaje de Navidad de Fernando Lugo, el obispo presidente del Paraguay, y a continuación este tema musical, Tororé Purajey, letra de Sabino Jiménez y música de Guido Sheaib, en la interpretación de Paraguay 3. en esta tarde en que estamos compartiendo con todos ustedes, y en instante más vamos a estar también en duplex con El Caracú de la Cuestión junto a David Velázquez y Carlos Mario y Fran allá en Asunción, para conocer cómo se está viviendo estos días ya de fin de año en el Paraguay. Pero antes les cuento que mañana 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Este día 28 vamos a recordar una vez más la matanza de los inocentes realizada por Herodes con la intención de terminar con la vida del recién nacido Jesús según la Biblia. A pesar de referirse a un hecho sangriento, en muchos países latinos el Día de los Inocentes se ha transformado en una tradición festiva. Lo importante es entonces que mañana nos cuidemos de no caer en la broma de parientes y amigos que pueden estar queriendo gastarnos una bromita por el Día de los Inocentes, así que a cuidarse de las falsas noticias que puedan andar rondando por ahí buscando a que cautos caigamos creyéndonos el cuento. Y ya estamos en comunicación con Paraguay, según tengo entendido. Vamos a estar ya en segunditos más, según me avisa Teófilo. Agradecemos a todos los que se han comunicado con nosotros en esta semana. Muchísimas gracias por los mensajes de felicitaciones, por compartir con nosotros y hacernos sentir parte de sus vidas. A muchos de nuestros amigos paraguayos y también hermanos latinoamericanos que nos han hecho llegar muy lindos mensajes, muchísimas gracias. Son numerosísimos, así es que no vamos a estar citándolos aquí, pero pueden leer algunos de estos mensajes en nuestra página en internet para que conozcan quienes se han comunicado con nosotros, y eso lo pueden encontrar en www.ecosdelparaguay.com. Les reiteramos que si quieren hacer llegar sus mensajes también ahora a través de estos micrófonos, pueden hacerlo. Sabemos que la audiencia es bastante numerosa y pueden aprovecharla a comunicarse y hacerles llegar sus saludos a todos sus familiares, tanto en Paraguay también como en aquí en el área metropolitana de Washington D.C. Nuestro número telefónico es el 301-942-5100 o nuestro email ecosdelparaguay@gmail.com. Muy buenas tardes entonces, estamos en contacto con Paraguay. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos del Caracú de la Cuestión? Un gran abrazo. Muy buenas tardes, mi querida Xavi. Y un abrazo para el amigo Teófilo también. Aquí estamos, pero con la satisfacción de poder escucharle a ustedes. Siempre es una alegría y, como bien vos dijiste, estamos con mucho calor y estamos acá, bien. Estamos ya a las órdenes de lo que ustedes crean conveniente. Gracias. Bienvenido. Gracias, Carlos Maris Fran, que está compartiendo con nosotros desde Radio Viva. Sabemos que tenemos algunas novedades, por supuesto, más de lo que se está celebrando en el Paraguay en estos días también súper calurosos. También sabemos que se ha dado vida, se ha originado la cooperativa de los migrantes, ¿no es así, Mario? ¿Se cortó la comunicación? ¿Con Estados Unidos? Estamos todavía. Yo les estaba escuchando. Se nos cortó porque estábamos en línea privada también con Irma Pérez, por eso. Hoy no estamos en contacto directo con España porque ya entraron en receso de vacaciones. Sí. Pero teníamos una comunicación con ella. David, te estoy escuchando. Te decía, Sadi, en primer lugar, un gran abrazo. Y acá tanto estamos con Carlos y Fran, uno de los fundadores, y con Nicolás Villagra, que fue un poquito de la voz de los paraguayos en España, en la misma fundación. Así que ellos te van a poner al tanto de lo que ocurrió. Sí, perfecto. Principalmente, lo más importante que ya, en fin, la asamblea arrojó ya la organización básica, ¿verdad?, que es el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, compuesto la representativa por 5 personas y la Junta de Vigilancia también por 5 personas, cuyos datos seguramente que ya te habrán pasado, y el detalle te vamos a pasar en forma bien ordenada para que ustedes tengan conocimiento de eso. Por el pronto te digo de que la asamblea fue un éxito, ya arranca Guarancop, y una gran satisfacción, como ya repetí, para la buena gente de España, que tenemos el ofrecimiento del amigo David y de Radio Viva de que las oficinas van a estar acá en Radio Viva. Qué de bueno. Tal suerte que con más razón estemos en contacto directo ya con todos los compatriotas diseminados por todo el mundo. Esa ya es una satisfacción en razón de la tecnología que tenemos acá. Eso en principio, mi querida Sari y mi querido Teófilo. Qué bueno, qué buena noticia. Felicidades a todos ustedes que han estado empujando fuertemente todo este tema, por amor a todos los familiares que también, de ustedes que también están dispersos en muchas partes del mundo, me imagino. Gracias por acompañar el transitar de los migrantes, ya que una de las preocupaciones nuestras precisamente es que la comunidad paraguaya, la sociedad paraguaya, se acuerde de ese otro Paraguay que tenemos fuera de los límites geográficos, como son los migrantes que han tenido que salir, y que estas fechas, por supuesto, no son nada fáciles para cada uno de nosotros, ya que desearíamos fervientemente poder estar compartiendo con todos ustedes ahí el calorcito de diciembre. Y una vez más se puede demostrar que si se quiere, sí se puede. Con trabajo y tesón, eso se consigue. Felicitaciones por todo el éxito que están teniendo. Sí, resulta que la cooperativa, las cooperativas, son organizaciones muy positivas acá en nuestro país, que tienen una imagen muy buena, por suerte, ¿verdad? Entonces, con esta cooperativa nosotros pensamos dar también la misma imagen que de vos tienen proyectadas las cooperativas, solamente que en este caso vamos a direccionar exactamente y directo. Creo que estamos teniendo como está y todo lo que estén ahí, ¿verdad? Van a ser grandes colaboradores, principalmente ustedes, para nosotros, con respecto a la creación y el crecimiento que podamos llevar adelante. Además, todos los que vayan asociándose van a tener la plena seguridad de que sí va a ser administrado de una forma muy correcta, muy honesta, todo el envío, todo lo que ellos puedan hacer, y lo vamos a empezar ya a canalizar por los distintos departamentos, todo lo que se pueda hacer en beneficio de nuestros queridos compatriotas, diseminado por todo el mundo, y principalmente en este caso la gente de Norteamérica. Y haciendo un balance muy positivo entonces para toda la comunidad de migrantes, el 2008 nos deja una flamante cooperativa, Guarancop, y también un programa que es el Caracú de la Cuestión, por ejemplo, que para los compatriotas que están residiendo en España es realmente un vehículo de contacto con el Paraguay, de comunicación con la gente, y también se abre un espacio para nosotros. Así es que, haciendo un balance de los aspectos positivos, desde aquí lo vemos muy, muy interesante. ¿Y qué nos cuentan de todo lo que se ha vivido por Navidad y lo que se está preparando para las fiestas de fin de año en nuestro querido país? Cuéntenos, que queremos tener un retrato hablado de eso que se está viviendo. ¿Sabes qué? Para que la película tenga más frescor, ¿sabes? Y Teófilo, más frescura, le voy a pedir a Nicolás Villagra, que vino después de 9 años a pasar las Navidades con sus padres aquí. Wow. Él va a tener, nosotros ya estamos medio normalizados, ¿verdad? Entonces, él que tiene los ojos limpios va a contar lo que viene. Bueno. Buenas tardes, Sabi, Teófilo, un gusto hablar con ustedes, estar en esta casa de los migrantes, que es Radio Viva. Y bueno, como bien comentaba David, vuelvo en esta época después de 9 años para compartir. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Desde dónde llegaste nuevamente? Desde Madrid. Desde Madrid. Yo llevo 9 años y 3 meses viviendo en Madrid. ¡Qué lindo! ¿Y cómo encontraste el Paraguay? ¿Cómo viste nuestro querido país? ¿Cómo estás viviendo ese calor impresionante de estos días? Sí, intensamente. Confieso que ya no estoy acostumbrado a un calor así. En Madrid también hace calor cuando es verano, pero es un mes y medio, es un calor seco, es diferente. Pero como dicen los españoles, es lo que hay. Entonces uno tiene que saber adaptarse también, porque eso es un factor muy importante para poder ir a otro país, el saber adaptarse, el tener esa capacidad, esa flexibilidad. Y bueno, y sobre todo estoy contento porque estoy con mi gente, estoy con mi familia. Estamos... Que me parece muy importante, y por supuesto estoy aquí con gente amiga en este programa, hablando con ustedes también. Es como que parece que a través de la comunicación estamos cerca, aunque lejos, pero también estamos cerca, y también esta percepción de que se pueden hacer cosas muy lindas, muy importantes, muy interesantes también por nuestra sociedad paraguaya. Y bueno, la Navidad la estoy viviendo en familia. Por supuesto, tengo que decir que tengo una mamá que sabe cocinar muy bien la sopa paraguaya. ¡Qué rico! El asado, la ensalada, de todo lo que te puedes imaginar. Te estás reencontrando con la comida de mamá, qué lindo, lo que tanto añoramos. La comida de mi madre, porque en España yo vivo solo, yo soy mi cocinero, soy mi enfermero, y bueno, aquí dejo que me mimen. Ay, sí, después de 9 años vale la pena realmente recibir esos mimos, y en estos días especiales ya nos estás volviendo nostálgico, Nicolás, con todo eso, ya te estamos envidiando terriblemente, la verdad. Sí. Y Teófilo, quiero compartir con ustedes una información que no sé si ya la recibieron en nuestro sitio web de Radio Viva, pero es muy importante de cara a los precongresos que ustedes están organizando allá y el Congreso de Paraguayos en la Unión Americana. Sí. Y es que el viceministro de Asuntos Políticos, el ingeniero Elio Segovia, anunció que más o menos en mayo estaría presentando una propuesta política para paraguayos en el exterior, después de darle un poco una unión, una amalgama de todas las iniciativas que se fueron presentando desde el primer Congreso de la Migración. Eso quería comentarte para que ustedes también, para ayudarnos entre ambas emisoras a ir generando información hacia la gente allá acerca de qué va a tener el proyecto del Poder Ejecutivo. Interesantísimo. Nosotros vimos realmente gratamente sorprendidos esa noticia y queríamos justamente saber un poquito más de los alcances, de qué es realmente lo que ellos están teniendo en manos y estudiando y la conclusión final a la que van a arribar para solicitar y hacer un pedido mucho más, vamos a decir, formal de todo lo que se está hablando de este tema. Así es que seguramente vamos a estar muy expectantes a lo que ustedes tengan de información para contarnos más de la presentación que va a hacer el Poder Ejecutivo, vamos a decir, a través del Ministerio del Interior, según tengo entendido. Así es, Sadi. El tema de la migración va a formar parte de lo que se llama aquí en el país las políticas de población. Y dentro de ese marco hay un comité interinstitucional que está estudiando ahora las diferentes propuestas que fueron presentadas. Recordarás que se presentó por el colectivo de paraguayos en España la propuesta llamada Tercera Región, por gente más vinculada a la Argentina, al Departamento 18, y una propuesta de fortalecimiento y cambio en los servicios diplomáticos y consulares que fue presentada más que nada por gente que vive en Estados Unidos. Sí. Entonces, lo que están haciendo ellos es encontrar un poco los puntos de las tres propuestas, los puntos comunes, hacer las actualizaciones que sean necesarias con nuestra propia ley acá, y después van a pasar esta propuesta a los diferentes colectivos de paraguayos en el exterior. Estos colectivos van a analizar, también dar su parecer, y después va a comenzar a ejecutarse. Eso es lo que anunció Elio Segovia, ¿sabes? Interesantísimo, con esa noticia muy esperanzadora. Estamos despidiendo también el 2008, porque es hora de que se acuerden de nosotros, de que nos incorporen también como parte de la sociedad paraguaya y una parte fundamental debido a la gran cantidad de remesas que están haciendo llegar los compatriotas con muchísimo esfuerzo desde muchas partes del mundo, y estamos realmente muy contentos de que al fin el año 2009 va a traer esperanzas para que muchos de los requerimientos y de las necesidades que tenemos como migrantes paraguayos en los Estados Unidos, en España y en otras partes del mundo, seamos escuchados y sean tenidas en cuenta esas inquietudes. Estamos muy contentos realmente de compartir con ustedes. Realmente para nosotros es un placer en estos días tener contacto con la tierra guaraní en este espacio, y agradecerles infinitamente su atención como todas las veces. Esperamos que el 2009 nos permita fortalecer estos vínculos. Uh-huh. Y tengamos ya nuestro espacio Ecos del Paraguay en pleno funcionamiento. Eso es lo que soñamos, y si se puede, seguramente que sí se va a poder también, para que tengamos una comunicación mucho más cercana y más, con más tiempo sobre todo. Gracias, David, gracias Mario, a Nicolás también un gran abrazo, que siga disfrutando de su estadía en Paraguay, y bueno, que... Muchas gracias, David. Muchas gracias. Ya te tocará a ti también, ¿eh? Claro, seguro que sí. Es una satisfacción que lo más antes posible le dejamos acá a Teófilo y a Sadi, pero caramba, para brindarle todo lo que ustedes se merecen, ¿qué te parece? En cualquier momento. En cualquier momento vamos a aterrizar por allá. Ah, no se preocupe. Eso es hacer patria, sí, señora. Así mismo es. Bueno, una... son embajadores. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Feliz Año Nuevo, ya que ya este es el último programa que tenemos del 2008 y seguro nos vamos a reencontrar en el 2009, pero ya les deseamos todo lo mejor para este año que se está acercando vertiginosamente. Nosotros sí vivimos aquí con mucho entusiasmo a que llegue el 2009, para que a lo mejor el nuevo presidente pueda cambiar la situación económica, económica, la crisis económica que se vuelve global, por cierto. Así que con toda esa esperanza, y también le deseamos feliz Año Nuevo. Con todo eso nos despedimos, agradeciendo su atención. Como siempre, un saludo a toda la audiencia de Radio Viva y a todos nuestros queridos compatriotas paraguayos que están conectados a esa radio que está haciendo patria, nos permite unirnos el Paraguay de afuera con el de adentro. Gracias, te retribuimos desde la mesa, Sadi. A ti también, Teófilo, el gran abrazo, los mejores deseos para este fin de año y año nuevo, y nos reencontramos con seguridad en el 2009 con un colectivo más fortalecido, más protagonista que nunca y con más comunicación para la gente acerca de nuestras actividades. Gracias y hasta entonces. Así estábamos en comunicación telefónica, como bien ya saben, con los estudios de Radio Viva en Asunción, la 90.1 FM. Ahora les pedimos que nos acompañen a una pausa comercial, agradeciendo también a todos los que nos han apoyado durante este año, a los que han sido el soporte con sus espacios publicitarios para poder estar compartiendo estos bellos momentos junto a todos ustedes por Radio América. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Si está pensando regalar a sus familiares y amistades en estas fiestas de fin de año, lo artesanal es la mejor opción. Artesanía Rincón Paraguay te ofrece una gran variedad de regalos para todos los gustos. Prendas de vestir para ella y para él, en Aopo y en Cajeyú y Ñanduti. Para los más pequeños de la casa, camisitas y vestiditos que los harán lucir muy elegantes. Para su mesa de Nochebuena, manteles de Ñanduti, Aopo y en Cajeyú. Además, accesorios como carteras, cintos, calzados, joyas de plata, individuales de cuero, figuras de cerámica, CD de música paraguaya y objetos decorativos en general. Haga su lista de regalos y visite nuestro local ubicado en el 9602 Warner Trail, Clinton, Maryland, 2735. También lo esperamos en nuestra tienda virtual www.rincónparaguay.com. Para más informaciones, llámenos al 301-877-8147. Regale bella artesanía paraguaya con afecto y disfrute de unas felices fiestas. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet, www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Y ahora en Ecos del Paraguay es tiempo de disfrutar de otro tema musical del acervo folclórico paraguayo. Shepharemon Buru es el tema que seleccionamos para compartir con ustedes, de la autoría de Mario Rodríguez y los hermanos González. Vamos a estar disfrutando en la interpretación de los Troveros de América. Siento lejos de ti, mi bella noche Asunción, te arrullar en mi canción, aunque distante esté. Quisiera que mi cantar lo lleve el viento al pasar, y así en tu lecho dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí. Eres tan noche lejana, quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Acereta por ahí te y ante rojes a mi abebenda uamuaje, nerenda pesa pia, no embota mato y que taña pese cuaraju. Acerta lo pura que se prepare y mi corazón llora por esa tierra querida que lejos está de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. Ocuento un huevo guajero a esa centella sirve, o puca donde hay sereta mi Paraguay. Así estamos compartiendo con todos ustedes este último programa de Ecos del Paraguay del 2008, que ya nos está dejando rápidamente. Y ahora tenemos una comunicación telefónica con una persona muy especial, un líder comunitario nato, sin lugar a dudas. Él es el reverendo Vidal Rivas, es el coordinador del Comité de Solidaridad, Monseñor Romero, quien, por supuesto, va a compartir con nosotros estos minutitos de en este programa especial de fin del 2008. Buenas tardes, Padre Vidal, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Sadi, Teófilo, y todo el pueblo paraguayo y todos nuestros Radio Escucha del Área Metropolitana. Es una alegría para mí compartir con ustedes en este día tan especial. Gracias también por regalarnos tu tiempo y compartir este programa especial de fin de año de Ecos del Paraguay, y sobre todo también para hacer una pequeña evaluación de todo lo que deja el 2008 para nuestro Comité de Solidaridad, así como también para nuestra comunidad latina del área. En primer lugar, lo que nos deja a nosotros es más deseo de trabajar, energía y entrega e inspiración, porque las necesidades son mayores y estamos viendo especialmente en este país cómo la situación económica de pobreza y sobre todo la situación de inestabilidad de las personas por falta de Dios se ponen visibles. Entonces nosotros como Comité de Solidaridad Monseñor Romero necesitamos fundamentar más la solidaridad y enseñar a todo mundo a vivir como hermanos, como una sola familia de hermanos y hermanas. Así es, sabemos que también es un momento propicio para dar gracias a todos los que han contribuido con nosotros en el comité y contar también a la audiencia paraguaya, sobre todo de que ya tenemos preparadito por lo menos el apoyo para el 2009, iniciar para dar nuevamente un pequeño aporte a una escuela de niños carenciados allá en Juan de Mena, en la comunidad 8 de diciembre, la escuelita a la que iba Teófilo en su infancia. Así es que estamos contentos de poder también, gracias a la ayuda de muchos hermanos latinoamericanos solidarios, que podamos estar iniciando el 2009 con los útiles necesarios para estos niños. Claro que sí, Sadi. Cuando usted dice darle gracias, en primer lugar, darle gracias a Dios y darle gracias a cada uno de ustedes, como usted, Teófilo, y todos los demás miembros del Comité de Solidaridad, Monseñor Romero, el cuerpo activo, también aquellos miembros que siempre están pendientes cómo poder apoyar solidariamente, asistiendo a nuestras actividades y también vendiendo tanto tickets o en todas las maneras de poder apoyar a nuestro proyecto, como aquellas también personas que son beneficiadas, porque a través de ellas nosotros podemos acercarnos más a Dios, ya que en ellos está el rostro visible de Dios, que sufre, que clama y que espera que nosotros como hermanos y hermanas manifestemos el mandamiento del amor. Hoy en época navideña, cuando vemos al Cristo que es anunciado por los ángeles en la persona de los pastorcillos, que van a reconocerle envuelto en pañales y que lo adoran y que se retiran después de verle, alabándole y glorificándole. Asimismo, nosotros, en estos pobres a los que apoyamos, ¿sí?, que no estamos dándoles nada, sino que simplemente estamos compartiendo aquello poco que tenemos, que hemos recibido de Dios. Uno de los mayores problemas es que muchos pensamos que estamos dando a las personas, y no estamos dando, simplemente estamos compartiendo lo que tenemos, que es de Dios y que le pertenece a todos aquellos que carecen de tantos dones que les pertenece y que Dios los creó para todos. Y que esta Navidad tiene que enseñarnos a nosotros a valorizar la grandeza de lo que Dios creó, y que el paraíso que Él hizo es para todos, y nosotros estamos llamados a vivir ese mandamiento del amor. Gracias, Padre, realmente por recordarnos del verdadero sentido de la Navidad y de estas fechas de fin de año, en que, bueno, a veces nos llenamos de cosas, comprando regalos, habiendo muchísima otra gente que está privada de hacer lo que nosotros estamos haciendo y que debemos compartir. Muchísimas gracias de verdad por este contacto y por esas lindas palabras. Creo que esta es una oportunidad muy importante, Padre, de hacer un llamado también a los hermanos latinoamericanos, sea de cualquier país, para que se una al Comité Monseñor Romero y que disfrute haciendo ayuda con los hermanos más necesitados. Claro que sí, Teófilo, lo que tú acabas de anunciar, maravilloso. Porque el Comité de Solidaridad, Monseñor Romero, solo como un pequeño destello para que sepa la radio escucha, nuestro comité, el presidente es de origen hondureño, nuestra vicepresidenta, Sadi, que es del Paraguay, secretario es de Colombia, tesorero es de El Salvador, el fiscal es de Nicaragua y cuatro vocales de Guatemala, México, El Salvador. Eso nos enseña a ver la diversidad que nuestro comité tiene, a pesar que la figura de Monseñor Romero es de El Salvador, pero ya Romero, como profeta, ha roto todo lo que es el nacionalismo y nos ha llevado a la solidaridad. Lo que decía Tío, lo invitamos a todas las nacionalidades, a todas aquellas personas de buen corazón y de buena voluntad, a que vengan a nuestro comité a apoyarnos y juntos ir erradicando esta pobreza de nuestros hermanos que sufren. La invitación entonces está hecha, abierta para todos nuestros oyentes que quieran, que sientan ese llamado de compartir su vida con los queridos hermanos nuestros que están en nuestra Latinoamérica. Gracias, Padre, por compartir este programa y hasta pronto. Gracias a ustedes y que Dios les bendiga y que el nuevo año sea de muchas bendiciones y que la justicia y la verdad nos lleve a estar más unidos. Que Dios les bendiga. Amén. Así estaba con nosotros el reverendo Vidal Rivas, el líder del Comité de Solidaridad, Monseñor Romero. Si quiere usted formar parte de esta organización tan maravillosa, puede comunicarse con nosotros, con Teófilo o con quien les habla, al 202-906-0155 o también al celular 202-329-4197. Así estamos compartiendo con ustedes este programa especial, compartiendo con los amigos realmente y invitándoles a seguir con muchas esperanzas el año que está llegando. Parece que nos apuramos todos ya cuando miramos el calendario a esta altura del año y nos asombramos de cuán rápido el tiempo ha ido corriendo. Pareciera que estuviese volando realmente. Y vamos a también hacer un pequeño recuento de lo que nos deja en política, en economía, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Paraguay. Ustedes bien saben que se va el 2008 y con él se va George Bush también, que ha ocupado dos periodos consecutivos al frente del gobierno norteamericano. Se va con una altísima impopularidad. El 75% de los estadounidenses está descontentos con la gestión del actual presidente George Bush. No es para menos, ya que el 2008 también va a quedar marcado en nuestros recuerdos porque ha sido el año en el que se ha desencadenado la gran crisis financiera global de este siglo, de la cual esperamos salir muy muy pronto. Pero tiene cosas positivas el 2008, sin lugar a dudas marcará un hito en la historia de los Estados Unidos, pues nos deja el primer presidente afroamericano, Barack Obama, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Y en Paraguay les contamos que después de 65 años en el poder, la caída del Partido Colorado es una de las cosas más positivas que deja el 2008. Y sin dudas, Paraguay saltó en las fuentes noticiosas de todo el mundo al elegir a un ex obispo católico como presidente. Algo insólito y único en el mundo. En deportes, no podemos dejar de recordarnos que la selección paraguaya de fútbol ha hecho una excelente campaña en el marco de las eliminatorias del Mundial Sudáfrica 2010, y eso es lo más destacado que tenemos. Sabemos que nos tienen una sana envidia, incluso algunos que están muy cerca aquí en el estudio, pero en fin, tenemos que recordar que realmente somos los punteros, el único puntero de los equipos sudamericanos actualmente. Esperamos que el 2009 también siga victoriosa la selección paraguaya de fútbol y podamos estar compartiendo sanamente este bello deporte así también. Y ahora les pedimos que nos acompañen a otra pausa comercial y para seguir celebrando y hacer nuestros deseos para el 2009. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Si está pensando regalar a sus familiares y amistades en estas fiestas de fin de año, lo artesanal es la mejor opción. Artesanía Rincón Paraguay te ofrece una gran variedad de regalos para todos los gustos. Prendas de vestir para ella y para él, en Aopo y en Cajeyú y Ñanduti. Para los más pequeños de la casa, camisitas y vestiditos que los harán lucir muy elegantes. Para su mesa de Nochebuena, manteles de Ñanduti, Aopo y en Cajeyú. Además, accesorios como carteras, cintos, calzados, joyas de plata, individuales de cuero, figuras de cerámica, CD de música paraguaya y objetos decorativos en general. Haga su lista de regalos y visite nuestro local ubicado en el 9602 Warner Trail, Clinton, Maryland, 2735. También lo esperamos en nuestra tienda virtual www.rinconparaguay.com. Para más informaciones, llámenos al 301-877-8147. Regale bella artesanía paraguaya con afecto y disfrute de unas felices fiestas. Con el tañido de las campanas anunciamos el fin del año viejo. Un año más te se va. Desgranamos las uvas, la esperanza de feliz y próspero año nuevo. Estamos compartiendo con ustedes este último sábado del 2008 y por supuesto el último programa de Ecos del Paraguay de este año que se va. En estas fechas parece que estamos ansiosos de que termine un año y que comience luego el otro. Seguramente porque tenemos esperanza de que el año nuevo que llega sea mejor que es el que se va. Y sin dudas es como si acabáramos de presenciar el cambio del milenio cuando celebramos el comienzo del año del 2000. Sin embargo, eso fue ya hace 8 años. El tiempo pasa a gran velocidad. Con cada año también le vamos añadiendo otro año a nuestras vidas. Y sin dudas es momento propicio para dar gracias al Todopoderoso también por tantas cosas bellas que nos ha dejado el 2008. Se va, pero nos deja recuerdos, algunos mejores que otros, pero es bueno agradecer por todos, por la vida, por el amor, por las flores, el aire, el sol, por la alegría, el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser, y ofrecer cuanto hicimos este año, el trabajo que pudimos realizar y las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Pidamos al Todopoderoso que el año 2009 traiga paz, alegría, fuerza y prudencia, claridad y sabiduría para vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Ahora vamos a hacer llegar nuestros deseos para el 2009 en idioma guaraní, Teófilo. Y disfrutar de un tema musical del Paraguay de tierra adentro. Cuña caray arandú susi delgado nico mumbeú, va epape oipotaba arapuajupenguana, arapuajupenguana. Ore ecos del Paraguay vive, romoirú pejemiandú, ha rojaano 2009 toweruñandebe tecocatú, tetiae, puapona, yowerecocuá, yuayú, ñoputimbo, ñamopuajanguaña nereta, jamoipajape toweruñandebe puaguapu. Entonces vamos a escuchar este tema musical, ¿verdad? Que nace de la inspiración y del sentir del paraguayo lejos de la patria al celebrarse las fiestas de fin de año. Ñajenduta peteñi pura hei genyoi bañane retanguacuera nemianduwi jaumon beu bamba eishapa yajeshaga uña nenetanja ñanenembiaihu paracuera un jevo ojovo y yapupe diciembre. Jianguivo año paja es el tema que vamos a escuchar por el grupo La Nueva Mezcla. Para aquellas personas que se encuentran lejos de su hogar y de su familia, somos la nueva mezcla. Niño Araki Aui, año nuevo pediré, se pico mumbrente a Satan de Jehuí. Hoy me se mita mi mía, ella va a un bebé, la hice baby, taperebe, a Seba, es a mí. culpanda, jamón, ay, vivo ser. Se compensan los amigos, se bañaron por ajei, se comanda, se sirve, será en Cuba pa' venir. Poco está, se vaya en mí, supe manda moñeta, adelante, más se ajata, ay, que tú mandas, ella ve. Así escuchábamos a este grupo musical La Nueva Mezcla, que ha interpretado para nosotros este tema musical muy característico de estas fiestas de fin de año. Desde el año pasado se ha convertido en todo un éxito, ya que gusta a la gente que precisamente se encuentra lejos del Paraguay. Jian Huivo, Año Pajá es el título del tema que acabamos de escuchar en Ecos del Paraguay. ¿Qué te parece si compartimos tradiciones del 31 de diciembre? El 31 de diciembre es la fecha en que tradicionalmente se despide el año viejo y en consecuencia se recibe al año nuevo. A semejanza de la Nochebuena, también se prepara una cena en la que familiares y amigos se reúnen alrededor de la mesa. Y es momento propicio para estrechar también los lazos familiares y de amistad, además de participarse mutuamente toda clase de parabienes, ya bien saben ustedes. Si alguno de los miembros de la familia decide celebrar en otra parte, los demás no se sienten tan ofendidos como lo que sucede en Navidad, en donde estamos un poco más celosos de que cada miembro esté ahí cerca nuestro para compartir. El momento culminante, por supuesto, se inicia con las 12 campanadas anunciando que un año se va y otro llega cargado de promesas. En algunos países, en el sitio que ocupará cada comensal, se acostumbra a colocar un pequeño frutero con 12 uvas. Misas de acuerdo al ritual serán comidos con cada una de las campanadas del reloj. Así es, hay muchísimos rituales, hay gente que se da la vuelta a la manzana, a la mesa, a la casa, no sé, con una maleta, esperando viajar, y en fin, se ponen ropas de diferentes colores. Sé que en el Brasil, por ejemplo, toda la gente se viste de blanco para esas fechas y se van todos hasta la playa, y en fin, en Paraguay también no es la excepción, tenemos un montón de agüerías, vamos a decir, o ritos que se hacen para sobre todo recibir al año con muchas ganas de que sea mejor y traiga cosas nuevas. A las 12 de la noche se comienza a contar los billetes también, haciendo supuestamente que va a tener mucho dinero, ¿no? Sí, contar todo lo que se pueda, hasta que no tengamos saliva vamos a estar contándolo. Ahora yo tengo que preparar unas cuantas valijas entonces para la vuelta a Paraguay, ¿sabes? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo esperar y con mucha prudencia disfrutar de la cena y no abusar de la bebida alcohólica. Esa es la recomendación más importante. Aunque queramos demostrar nuestra alegría por el año nuevo, no exageremos y seamos prudentes. Y por supuesto, estamos a fines de diciembre y estos días son sinónimos de fiesta, de alegría, de esperanza. Así que no podemos dejar de unirnos al paraguayo Adrián. El tema fiesta, que viva la fiesta, que ya suena. Cada día de la semana, cada semana del mes, todos los meses del año, es fiesta en mi corazón. Festejo con alegría la vida en cada canción. Por la noche soy poesía y caminante bajo el sol. Disfruto mi fantasía, aunque no tenga un amor. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Cada vereda